El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Hoy en Hijos del Agobio tenemos un especial de Futons. Comenzamos. 1, 2, 5. Y como os decíamos, hoy en Hijos del Agobio, especial Futons, banda liderada por la bestia del rock and roll norteamericano Rudy Protudy, que celebra su 30 aniversario y lo está haciendo sobre los escenarios, entre ellos Zaragoza, que por la que se pasaron este miércoles pasado 18 de abril, así que hoy en Hijos del Agobio, eso, de programa especial dedicado a estos norteamericanos locos. Ya los nombramos a los Futons en nuestro especial de clásicos de garaje, aunque solo pudimos escuchar una canción, así que hoy nos vamos a dar el gustazo de escuchar muchas más. Y para eso está también aquí hoy con nosotros nuestro amigo Hugo, que nos acompaña. ¿Qué tal, Hugo? Muy bien, muy bien. saluda al micro, que si no, luego la gente no se cree que tenemos gente. Pues muy bien estamos. Buenísimos los Futons. Así que hoy en Hijos del Agobio, el rock and roll distorsionado, salvaje y primitivo de los Futons y como siempre también, pues la recomendación literaria a mitad del programa, hoy el nuevo libro de Roger Wolf y para empezar, también como siempre, Última Hora. Última Hora. Última Hora, ya sabéis, con Francis Cansino, nuestro presentador. Buenas tardes, pues parecía que nada podría ya escandalizarnos después de la brutal reforma laboral impuesta por el gobierno del PP, pero cada semana hay una gota más que colma el vaso que rebosa ya abundantemente. Para empezar, hemos encontrado unas declaraciones de Soraya Sáenz de Santa María, actual vicepresidenta y portavoz del gobierno, que decía esto que vamos a escuchar de la reforma laboral de Zapatero, que hizo Zapatero el 22 de junio de 2010. Que esta reforma laboral es un fracaso anticipado y anunciado, por las formas y por el fondo, por la forma. Porque después de 2 años traen hoy este texto sin diálogo social y sin acuerdo político. No han convencido a los trabajadores, ni a los emprendedores, ni a los expertos, ni a los sindicatos, que les han convocado una huelga general. Señorías, el decreto del gobierno no está planteado para contratar, sino para despedir. Y lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino fomentar la contratación. Tanto se han empeñado en demostrar a los de fuera que eran capaces de tomar decisiones dolorosas que se han olvidado lo importante, que esas decisiones han de ser eficaces y justas. Siguen insistiendo en el despido, y el despido debería ser el último recurso, pero para ustedes es, en este decreto ley, el único. Pues sí, sí, esa era la actual vicepresidenta del gobierno, aunque parezca mentira. Pero hay más, la semana pasada el gobierno nos sorprendía con la noticia de la amnistía fiscal anunciada por el ministro de Hacienda, Montoro. Estaríamos estableciendo un gravamen especial. Lo que haría ese gravamen especial es favorecer la regularización de los totales, los saldos que vengan a España de otros territorios o también afloren desde la propia España, evitando las penalizaciones hoy propias de las declaraciones, como hacemos en nuestro país, el régimen ordinario de declaración, de manera que a cambio de pagar un 10%, el sujeto pasivo quedaría regularizado y quedaría normalizado e integrado en nuestro sistema tributario. En resumen, que el gobierno se ha puesto a blanquear dinero negro a cambio de un 10% sin castigar a los defraudadores. Pero es que además el PP no opinaba esto de la amnistía fiscal que ha propuesto antes de las elecciones, cuando estaba en la oposición. Escuchad lo que decía Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, cuando el PSOE propuso esta medida el 7 de junio de 2010. Nosotros, claro, estamos en contra de ese tipo de amnistías fiscales, porque francamente, si se les está diciendo a los ciudadanos que pagan sus impuestos, que les van a subir los impuestos, y a aquellos que defraudan se les va a dar una amnistía, es tan injusto, es tan antisocial. Y es tal barbaridad que desde luego el Partido Popular está en contra. Nosotros estamos en contra de subir los impuestos, pero también estamos en contra de perdonar los impuestos a aquellos que no los pagan y que los tienen que pagar. En fin, sin comentarios también. Y es que, bueno, estamos hablando de cifras serias, ya que la economía sumergida puede oscilar en España entre el 20 y el 25%. Son datos difíciles de calcular, pero parece ser que en la media europea ronda el 13%, lo que significaría, según explica el inspector de Hacienda José María Peláez en el libro marrón del Círculo de los Empresarios, que en España se dejan de ingresar cada año unos 70.000 millones de euros. 70.000 millones de euros. Cifras de ese volumen no las provoca el fontanero o el autónomo, sino las grandes empresas de este país, que todos sabemos cuáles son. Al final se nos queda la cara de tontos y la idea de que yo pago, tú pagas, y entonces ¿quién se lo lleva? En el documental de ese título que echaron en La Sexta lo dejaban muy clarito. Os lo recomendamos si no lo visteis en Viernes Santo. Pero para más inri, no queda ahí la cosa, porque encima de que nos roban, nadie los persigue y tenemos que apechugar y pagarlo entre todos con recortes en los servicios públicos de sanidad y educación. Cuando más que recortar, se debería invertir más en ellos, puesto que ni llegamos a la media europea. En fin, Rajoy sabe que es una injusticia lo que hace estos recortes, pero lo hace igualmente. Y es que esto es lo que decía en 2010 cuando Zapatero recortó el sueldo a los funcionarios y congeló las pensiones. Escuchad al actual presidente. Es profundamente injusto y hace que los errores, porque han sido sus errores, cometidos por el gobierno de España y por su presidente, lo paguen millones de pensionistas y funcionarios públicos que no tienen la culpa de los estados. El problema es que además de ser injusto, es que es ineficaz desde el punto de vista económico. Ni sirve para que la economía crezca, ni sirve para generar empleo. Y hasta tal punto esto que estoy diciendo es cierto, el propio gobierno tuvo que revisar su previsión de crecimiento económico y por tanto de creación de empleo para el año siguiente. Este es el drama, este real decreto que se ha aprobado de este decretazo, que es injusto, que es improvisado, que no se ha pactado, que no ha habido ninguna voluntad de acordarla y además desde el punto de vista económico es perjudicial, como la propia revisión del gobierno de sus pensiones ha acreditado. Entonces, si antes decía Rajoy que era injusto y que no servía recortar para salir de la crisis, ¿por qué lo sigue haciendo? Pues el ministro de Economía, Luis de Guindos, el que trabajó en Lehman Brothers España, nos lo dice. Lástima que esta vez no tenemos archivo sonoro, pero salió publicado en prensa. El ministro de Economía, Luis de Guindos, en un almuerzo coloquio organizado por la patronal catalana de Fomento del Trabajo, con un centenar de empresarios, ha defendido que el gobierno está llevando a cabo la agenda reformista por convicción, no por imposición de Europa o los mercados. Así que está muy claro, lo hacen por convicción, por ideología, no por la crisis. Su ideología está claro que es la contraria a la de Robin Hood, por cierto, uno de los héroes de mi infancia. Y es que ellos roban a los pobres para dárselo a los ricos. Bravo. En fin, que no hay día que no nos hierva la sangre. Y la verdad es que es difícil soportar tantas mentiras. Así que antes del especial de los Food Tones de hoy en Hijos del Agobio, vamos a relajarnos un poco con una canción de Clave de Sur, nuestro amigo venezolano Salva Gallegos, que ha sacado su primer disco. Y comienza con esta pedazo de canción, Mentira. Quiero. Genial esa mentira de Clave de Sur. Y vamos a seguir aquí en Hijos del Agobio, en Radio Topo, con el especial Foodtones que os hemos prometido. Y puede que os preguntéis, ¿pero quiénes son los Foodtones? Pues el alma de The Foodtones siempre ha sido Rudy Protudi, cantante de guitarra que lleva en activo desde 1966, cuando formó su primera banda de rock and roll, la King's Arthur Quart. Eso era en su adolescencia, en Harrisburg, Pensilvania, tocando en varias bandas locales, como la mencionada, pero hubo un concierto que cambió su vida. Un show en el CBGB de Nueva York, del que os hemos hablado ya en algún otro programa, en 1976, del grupo punk The Dead Boys, de Steve Bators, que están sonando de fondo. Pues parece ser que ese concierto le abrió los ojos y le pidió... Que pidió al grupo que le dejaran entrar como bajista en la banda. De hecho, tocó una vez en directo con ellos y con otros artistas de la época, otros punkis de la época, como Debbie Johansen de los New York Dolls, Patti Smith, Blondie, Richard Hell de Suicide. Pero parece ser que no tenía hueco en los Dead Boys, así que se volvió a Harrisburg, a su ciudad natal, y formó una banda de lo que se denominó chicle punk, muy influenciada por los Monkees y Dave Clark Five, por ejemplo, y que se llamó Tina Peel. Y con Tina Peel también se trasladaron a Nueva York y tocaron en todos los antros de la movida punk neoyorquina, como el mencionado CBGB, el Ritz, el Irving Plaza y otros. Y aunque salían en prensa y grabaron un disco en 1979, donde está esta canción que está sonando de fondo, la versión de The Witch de los Sonics. Pues esa banda Tina Peel se separó en 1980 y fue que Rudy Protudi y otra miembro de Tina Peel, Devon Air, formaron The Foodtones. We'll be right back. Y The Fudtons es la banda de la que vamos a hablar. Ya veis que arrancamos en 1980 y en sus 30 años de carretera, de vida, han pasado varias reconversiones y han tenido tres periodos de existencia principales. El primero son los años de Nueva York, desde el nacimiento en 1980 hasta 1985, año de publicación de su primer y clásico álbum, Lysergic Emanations. Pero antes de eso ya habían publicado varios singles y EPs, el primero titulado Bad News Travel Fast en 1984, pues se titulaba así, Las malas noticias vuelan. De él se dijo que eran rock primitivo, grabado en una cueva, salvaje, distorsionado y arrogante. No trates de cambiarme, simplemente te seduciré. Así que siéntate y disfruta del paseo, nena. Mañana me habré ido. Eso canta Rudy, así que vamos a escucharlo. Bad News Travel Fast, de Fudtons, 1984. There's one fish in your car that's never written much. Wow! Baby, you're just a school girl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first. You know you're not the last. Bad news travels for hands to try, baby. Well, your friends, they all want you. Estaba la primera canción que hemos escuchado de los Fudtons, Bad News Travel Fast. Parece que se oye un pelín distorsionado, un pelín mal, pero bueno, también pasó esto en el concierto de los Fudtons el otro día, así que bueno, cosas del oficio. Ellos son la distorsión y la furia, The Fug and the Fury. Los responsables de que esto funcionara eran Elan Pornoy a la guitarra, Michael Jay el bajo, Ira Elliot en la batería, Ted Poner a las teclas y Rudy Protudi, voz y guitarra. ¿Pero de dónde viene el nombre del grupo? Deriva de Fudton, el nombre comercial de un pedal de efectos de guitarra inventado en 1964 y cuyo peculiar sonido popularizó en 1965 el éxito del genial Satisfaction, de Rolling Stones. Flux significa distorsión. Escuchemos ahora la cara B de este mismo single. Ambas las tocaron en el concierto, Brand New Men with a Brand New Car. Saturday, November 26th. Tonight, 3 o'clock with the Fuzz Tones for shows at 9 and midnight. Admission is $5. Pues ahí estaba ese Brand New Man with a Brand New Car que tocaron ayer en directo. Ayer no, el miércoles, perdón. Y otro directo que marcó los comienzos de la carrera de los Fuzztones es el que desarrollaron el 19 de diciembre de 1984 los Fuzztones y el genial Screaming Joe Hawkins. El de las calaveras en el bastón, el aullador de aulladores, tuvo como banda de acompañamiento o eligió como banda a los Fuzztones en la Irving Plaza de Nueva York. Quedaron grabadas para la posteridad varias canciones, como este clásico de Hawkins, I Put a Spell on You. Un plato cocinado en las profundidades infernales que tanto les gustan a ambos. Yeah. pero no nos va a dar tiempo a escucharlo entero, así que vamos con la obra maestra de los Fuzztones, que se puede decir que llegó en su primer disco de larga duración, en 1985, titulado Lysergic Emanations, Emanaciones Lisérgicas, un viaje alucinógeno de ida y vuelta al infierno, se dijo de él. Su primer single, She's Wicked, simple pero pegadizo, con un riff clásico, se dijo también que era el Louie Louie de los 80, el clásico del garaje, así que juzguen ustedes, ella es traviesa, She's Wicked. Después de She's Wicked seguimos con ese clásico de los Fuzztones, Lysergic Emanations. Básicamente todas las canciones del disco son clásicos. Muchas de ellas son versiones de grupos clásicos: Journey to Time de Kenny and the Casuals, Cinderella de The Sonics, Got a Girl Song The Ball de The Ball, por lo que se les ha tachado muchas veces de poco originales. Pero también hay canciones suyas de gran calidad como la anterior o la siguiente que vamos a escuchar, War H1, compuesta por Protudi y cuyo título es la dirección, el número de la calle de un hospital muy famoso en Estados Unidos por sus tratamientos psiquiátricos novedosos. El vídeo es muy original, creado también por Rudy, que es un artista visual y ha diseñado también los logos del grupo y el ambiente que crea tanto la imagen como la música y las letras es siniestro y aterrador. Ward 81. Psychopathic wards, hear me? In insane asylums have been driven there for the devil by demon spirits whose duty it is to torment people. How many believe it? Thousands of people in psychiatric wards today are there for this very reason. They didn't know how to get free. And the foul demons drove them to insanity. Very nice, they look like cats, they have long teeth. How many Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer las cartas que Guillén mandó a Salinas. Y vamos ahora en Hijos del Agobio con nuestra sección de recomendación literaria. Vamos hoy con Roger Wolf, que está considerado como el impulsor, a partir de la década de los 90, del nuevo realismo poético español, y como el escritor más vigoroso y original de su generación, con una obra de gran peso filosófico que derriba barreras entre géneros y se conforma como la expresión de lo que él mismo llama escritura total. Roger Wolf inventó el género del ensayo ficción allá por 1990, y para ello se valió, como los buenos chefs en momentos de desesperada inspiración, de los restos que yacían esparcidos por la cocina siempre bullente de su número. Girones de historias, notas, apuntes, aforismos, entradas truncadas de diario, reflexiones, pequeños poemas en prosa a la Baudelaire, fragmentos de entrevistas, artículos, crónicas y colaboraciones escritos para la prensa. Y hasta poemas de su verso, de su nuevo libro editado en 2011, del cual hoy presentamos unos párrafos, Siéntate y escribe. Sí, casi casi se puede decir que Roger Wolf inventó el blog antes de que existieran los blogs de internet. Y vamos a leer dos pequeños ejemplos de esta escritura fragmentaria. Tú también eres parte del engranaje. Tú también eres barullo. El problema, entonces, no ha cambiado. El problema sigue siendo tú. Pero te dices que son malos tiempos para la lírica, que ya vendrán tiempos mejores, que de momento lo que hace falta es escribir. Así que preparas un café, te sientas, te lías un pitillo y te dispones a intentarlo una vez más. Y otro pequeño fragmento de Siéntate y escribe, el nuevo libro de Roger Wolf que hoy os recomendamos aquí en Hijos del Agobio, es esta definición de novedades editoriales. Novedades editoriales, libros escritos con preservativo y con receta, pensando de antemano en su posible adaptación al cine, ajustados a criterios de corrección política, cuota femenina de público lector, actualidad mediática y salida en el mercado. Literatura muerta para un mundo que agoniza. Y después de la recomendación literaria de uno de nuestros escritores favoritos, Roger Wolf, seguimos con el especial de los Futons. Los habíamos dejado allá por 1985 con un pie en el psiquiátrico, en ese psiquiátrico que describían ahí en Ward 81. Y bueno, quizá por eso vino la separación de los miembros originales de la banda en ese mismo año. Pero su éxito fue grande, sobre todo en Europa, donde se reeditó ese primer disco y salieron de gira en 1987, lo que se ha convertido en una buena costumbre que sigue hasta nuestros días, pero ya con una nueva banda que tenía su sede en Los Ángeles. El primer disco que grabaron juntos fue In Heat en 1989, ahora ya con un productor de lujo, el legendario productor de los 60, Shel Talmy, que había producido a los Who, Kings, Creation, que pulió la roca de los Fuzztons, la roca bruta, y por eso recientemente editaron este material original de estas grabaciones como con otro título, que es Raw Heat, calor crudo. Así que vamos a escucharlo un poco pulido, procedente de ese disco de 1989. In Heat es esta canción que va a sonar. Dice Rudy, cuando huelo carne no me puedo retirar. Vamos, nena, he entrado en calor. In Heat. Pues esta formación con grandes dosis de testosterona era evidentemente Rudy Protudi a la voz y a la guitarra, Mad Mike a la batería, Jordan Tarlow a la guitarra rítmica, y Jason Sabal al órgano y John Carlucci al bajo. Vamos con otro de los temas clásicos de ese disco, con el que creo que arrancaron ayer, el miércoles, el concierto, Hurt on Hold, de Fuzztons. En 1991 grabaron Raindrops, su tercer LP. Después de singles tan famosos como Action Speaks, Louder, Than Words, en la que estaba una canción titulada Romilar D, que es un medicamento que lleva el dextromethorfano, también conocido como DXM o DM, y que es un fármaco inhibidor de la tos. En grandes dosis puede provocar descoordinación en movimientos y sentidos, alucinaciones, visión borrosa, dificultad para orinar, sueño o mareo, náuseas o vómito, respiración lenta, nerviosismo, irritabilidad y euforia, por lo que se ha utilizado como droga recreativa y económica, siendo un jarabe para la tos. Y que, bueno, como bien decías antes, también parece ser que se utilizaba aquí en la movida, sí, ¿no? Parece que se ponían morados también. Vamos a escuchar la canción en versión del single de 1992 que cantaron en castellano e italiano. Por tanto, esta vez no traducimos la letra. The Fuzztones, Romilar de... Después del tercer disco de los Fuzztones, vamos con el último disco de la segunda reencarnación de los Fuzztones, que fue en 1992 y titulado Monster a Go Go. Y desde luego es una recopilación de personajes de película de terror y pesadilla de Halloween. Ahí están Jack el Destripador, el Fantasma, la Bruja, el Vampiro y hasta el Hombre Lobo. Pero tratándose del rock primitivo de los Fuzztones, no podía faltar tampoco el cavernícola, el Cellar Dweller. Fuzztones, Monster a Go Go. Can't see it, but you know it's there. Why can't scared to leave your bed. It won't be long until you're dead. You watch the clock tick your life away. The only thing that you can do is pray. Your remaining days of you, destiny is calling you. I'm the ugly shadow dweller. Y en 1992 se volvió a romper la banda, como una pesadilla que se vuelve a repetir. Y de 1992, con Monsters a Go Go, a 2003, más de 10 añitos, no habrá nuevos álbumes de estudio. Aunque la banda editó varios LPs hasta 1994, y desde 1997 a 1999 hubo varias reuniones de los miembros originales para varios conciertos y festivales, que desembocaron en la tercera etapa de la banda, con Rudy y de poner al órgano como supervivientes de los miembros originales desde el año 2000. De 2003 es su álbum de regreso, titulado Salt for Zombies. De este disco es Face of Time, Time, la cara del tiempo. Foottones, como hemos visto, son etiquetados como garage punk, o si nos complicamos más, sería así como rock primitivo, garajero y psicodélico básico y a todo volumen. Con un estilo muy definido, pero que en 2008, con su álbum Horny as Hell, demuestran un punto de ambición musical. Demuestran no querer limitarse e ir más allá con su disco más soul, un álbum grabado con una sección de vientos, coros femeninos y un Hammond B3. En vez de un órgano box, como vais a poder escuchar y sentir. Delicioso. Black Lightning Light. Do you feel it? We'll be right back. Seguro que habéis notado ahí la sección de vientos, poderosa. Y los coros femeninos que, bueno, pues que aportaron, en este caso como novedad en 2008, en su disco Horny as Hell. Pero este 2008 no es el último disco con canciones originales de los Futons, sino que es del año pasado, de 2011, y titulado Preaching to the Perverted, predicando a los pervertidos, grabado en analógico con la última encarnación de la banda, que son Fred Wecker en el bajo, Lenny Svilar en la guitarra, Lana Loveland en el órgano box, ambos miembros de Bonnywell Music Machine, o es miembros, y Rob Lowers a la batería, que bueno, tocó con el mítico Link Wright, casi nada. Y desde luego Rudy Prutudi al bajo, armónica y Phantom Guitar. Con esta formación se presentaron el miércoles en Zaragoza. Y como ya os hemos comentado, desde luego que en directo tiran de los clásicos que hemos escuchado antes, del repertorio, de su repertorio, de su amplio repertorio, pero todavía componen temazos como este de su último disco, que se titula Between the Lines, Entre Líneas. Ese mensaje entre líneas, las que predican a los pervertidos. Los Futons, pero no es el último álbum este de 2011 que han editado. Aún nos queda el último, aunque no son de canciones nuevas. ¿Cuál es, Hugo, compañero? Vamos a presentar el último, que es el llamado Snake Oil. Y de él rescatamos esta versión de la canción 53 con la tercera, de los grandes, de los Ramones, compuesta por Didi Ramone y que cuenta la historia de una de esas calles de Nueva York en la que se podía ganar dinero rápido si eras hombre y estabas dispuesto a hacer o a dejarte hacer algún trabajito sexual oral. Historias de Nueva York cantadas por Ramones y Futons, buenos conocedores de Nueva York. 53 and the third. 53 con la tercera, y está esa calle, y que con la que vamos a cerrar este especial de los Futons, con este recopilatorio de rarezas. Ahí va. Come on, man, I was a green beret in Vietnam. No more of your fairy stories. I've got my other worries now. Stories, 'cause I've got my other words now. Pues con esta versión de los Ramones que hacen los Futons y que tocaron también en directo el otro día, pues nos despedimos este Hijos del Agobio de hoy, dedicado a la banda neoyorquina de garage rock, los reyes del garage revival de los 80, que siguen hasta en estos días, de Futons. Y desde luego agradecer la presencia de hoy en el programa de Hugo. Muchas gracias. Seguro que estáis de acuerdo que lo ha hecho muy bien, muy bien. Y por supuesto también un saludo, un abrazo desde aquí a José Ramón, que nos ha preparado ahí los archivos, que no ha podido venir hoy, nos ha preparado perfectamente los archivos de la última hora. Bueno, y la despedida también. Así que bueno, nos despedimos ya este Hijos del Agobio, ya sabéis, aquí en Radio Topo, en 101.8 de la FM, viernes de 8 a 9, y podéis escucharlo entrando en nuestra página de Facebook, otra vez, en nuestra página de Facebook, o en iVoox, o en archive.org, un montón de sitios. Así que nos despedimos, hasta la semana que viene, adiós. Adiós. Información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Fom, fom. Nueve y media de la mañana. Este comunicado del Palacio de la Zarzuela informa de que el rey ha sido operado de la cadera derecha. La causa, una fractura en tres fragmentos de la cadera como consecuencia de una caída accidental. Le han reconstruido las partes dañadas y le han puesto una prótesis. El mismo comunicado asegura que don Juan Carlos se encontraba en viaje privado en Botswana, en el sur de África, en el momento del accidente. Más tarde se confirma que el motivo del viaje era participar en una cacería y que el accidente se habría producido a primera hora de la mañana del viernes en el campamento.